Yo, yo, yo, yo, that's right, baby. La King is in the building right now. Yo, solo roncando, pa. Dale, no fuimos. What? Dale, compete que no fuimos. La carta suelta y el casale que vinimos. Dale, buscando el label, busca el ron, busca el vino. Vamos a inundarlo con este perro que es fino. Dale, no fuimos. Dale, compete que no fuimos. La carta suelta y el casale que vinimos. Dale, buscando el label, busca el ron, busca el vino. Vamos a inundarlo con este perro que es fino. Se sentó la disco y Mambo King, it's in the bed. Coco Rodeo, yo, yo.